Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas frías tardes, ahora sí me escucho. En este martes 3 de octubre, programa número 689 del año 2023, estamos en el último programa de nuestra octava temporada, porque al principio de mañana empieza la novena temporada. Bueno, estoy luchando acá contra el, esto se puede poner así, estoy con el cerebro de la radio, acá con Agustín Fontaine. Esto se doblaba antes así. Y no quiero forzar porque, viste, uno fuerza y a veces rompe. Perfecto. Bueno, empezamos medio raro. Estamos en una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal San Esteban 88.7. Buenos días San Esteban, a las 9 de la mañana, que si ahora hace frío me imagino que van a estar congelados. Bueno, pasaron muchísimas cosas. Buenas tardes Daniel Salvatore. Dieguito, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Post debate, acá estamos. Empezando el mes de octubre, este mes de muchas noticias y muchas cosas nuevas, y especialmente las elecciones en muy pocos días. Bueno, muchos festejos, el cumple de la radio, el debate presidencial, la Feria de San Esteban y el Día del Jubilado de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, donde yo fui, y después les voy a contar, en el Palacio Paz, en el Círculo Militar, enfrente de la Plaza San Martín en Buenos Aires. Y estamos con el cerebro de la radio, Agustín Fontaine, y quiero preguntarle, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, lo agarré así de los pelos y dije, venís y te sentás. De los rulos, bueno. Para que nos cuentes un poco cómo fue la historia así resumida de la radio, 6 años en la radio, y cómo fue el festejo, que me lo perdí, pero bueno, teníamos al representante acá, Daniel, y vino una de las columnistas, Silvia, así que estuvimos representados. Sí, así es. Estuvieron representando primero una corrección que entiendo la idea y el chiste del cerebro de la radio, pero justamente lo que fuimos construyendo en estos años, en estos 6 años que hemos festejado, ha sido una especie de cerebro colectivo y de corazón colectivo. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo estoy ahí dentro de ese grupo, pero no sería posible la radio si no fuera por la cantidad de personas que han sido parte y que hoy son parte. Así que bueno, pero justo el que estaba a la mano era yo, así que pasé por acá para contar un poquito cómo anduvo lo que fue el festejo. ¿Y cómo fue? Contame. 6 años en el aire, que es increíble, ¿no? Porque es mucho esfuerzo, muchas ganas de estar comunicando y explicando. Contame. Bueno, recién cuando decías que cuente un poquito, me vino la canción de León Gieco, esa que dice "Felicidad de encontrarte, algo de mí voy a contarte". Y no porque vaya a contar algo de mí, sino que en este caso, por ser parte de la radio de la 98.1, poder contarle a la audiencia, a quienes nos escuchan acá y también en la radio de San Esteban, que bueno, tuvimos un hermoso encuentro el pasado sábado, que es quizás el resultado de una sucesión de encuentros, porque nos venimos encontrando siempre en la radio, nos cruzamos en pasillo, nos cruzamos en la misma escucha colectiva, pero sí entendíamos que hacía falta un momento celebrativo, y ese momento celebrativo fue el pasado sábado ahí en Pueblo Bar, en calle General Paz, donde bueno, tuvimos principalmente en el inicio una compartida de qué tipo de programa hacíamos, qué estábamos ofreciendo a las audiencias, en qué nos encontrábamos con las audiencias, y también un poco algunos desafíos que se vienen dando para este tiempo, tanto en lo radial como en lo comunitario, en la idea, en la posibilidad de ir creciendo colectivamente en la localidad donde vivimos, y también cruzándonos, compartiendo con otras localidades, otras búsquedas y otras miradas. Así que charlamos bastante sobre eso, quizás podría decir que se nos fueron casi 2 horas en torno a la charla esa, pero partió eso del sentir profundo de lo que veníamos haciendo o de lo que queríamos hacer, porque también expresábamos a veces de, bueno, estamos con esta intención, esto nos sale, esto parece que nos cuesta un poco más, y tratar de darnos una mano ahí. ¿Y hay algún proyecto así, colectivo, para la radio? ¿Se habló de algo? Porque le preguntaba a Daniel y me dijo, no, cada uno expuso lo de los programas, estuvo muy bueno, pero ahí quedó, Daniel no me contó demasiado, así que aprovechamos ahora que estás vos para que nos cuentes un poco más. Te cuento yo lo que se puede, todo se puede contar, pero sí estuvimos charlando sobre un posible festival de la radio, un festival abierto, porque este encuentro era, si bien el momento final de compartir la torta y unos regalitos estaba vinculado a la audiencia e invitamos a la audiencia, el primer momento era más bien un momento de seguir pensando en la radio, pero salió ahí también un poco la idea de proyectar algún tipo de festival para lo que queda del año, todavía sin fecha, pero sí ya con los primeros trazados. Ese era uno. Después estuvimos también compartiendo un poco algunas proyecciones que puede tener la radio en torno a nuevas tecnologías, a video o algunas otras cosas vinculadas a esa, y también empezar a pensar un caminito de escucha mutua, donde también entre los programas vayamos compartiendo contenidos, articulando para compartir con la audiencia la riqueza de las muchas voces, de la diversidad que queremos construir. Bueno, así que debe haber sido bárbaro, ¿no? Todos compañeros. Nosotros cuando vinimos a la radio nos sentimos tan bien recibidos, y la verdad que estamos tan cómodos acá. Cualquier problema que tenemos, están todos dándonos una mano, y me parece que eso es, ¿no? Cooperar con uno, con el otro. Hoy, mira, me bajé del ómnibus porque vine de Buenos Aires, no entro demasiado bien en esos asientos, así que no duermo demasiado bien, así que me bajé dormido para retirar el equipaje, y estaba Brian de... ¿Cómo se llama? Lenguas Vivas. Lenguas Vivas, muy bien. Es más fácil decir así porque el apellido es Samukio o algo así, que es medio difícil de pronunciar. Me dice, hola... Me asomo, Diego Ugalde, y yo digo, perdón, ¿quién sos? Porque estaba totalmente dormido, así que bueno, sería interesante empezar a invitar a los integrantes de otros programas a este, para que, por ahí las audiencias son diferentes, entonces que los escuchen y que la gente escuche sus programas, y bueno, y yo ir a otro programa con Daniel, y que nos escuchen también sus oyentes, hacer un intercambio, ¿no? Como para agrandar la familia. Así es, bueno, algo de eso estuvimos charlando y también de, bueno, seguir creciendo en comunidad más allá del grupo de la radio, seguir proyectando la radio hacia otros lugares, otras audiencias y en el crecimiento colectivo acá en Capilla y en la zona donde estamos. Bueno, habitando. Ya que estás acá y que para mí sos como, bueno, si no sos el cerebro, sos a lo mejor el líder. ¿Viste? Siempre hay un líder del cerebro, bueno, sos bueno, el líder del cerebro, siempre que estás y te llamamos, si tenemos algún problema, entramos, yo entro en pánico, Daniel no. Pero siempre estás y nos das una mano. Así que quiero agradecerte públicamente a vos, a Renata, bueno, a los que están siempre acá viendo a ver cómo sale el programa. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahí llegó también otro de los que forman parte del cerebro de la radio. Así que vamos a darle una bienvenida a nuestro señor Fumiato para que cuente cuál fue su experiencia de los 6 años de la radio. Yo me lo perdí, pero bueno, ahora Agustín me contó y Daniel también me contó un poco. Qué bueno, ¿no? 6 años. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, Dani. Sí, llegaron para cuando ya estaba ahí el postre listo. Yo quiero igual más años. Sí, bueno, sí, ahora ya está consolidada. Las dudas podían estar antes, cuando no sabíamos si íbamos a poder, pero ahora ya está, la radio está asentada, así que creo que no, ya las dudas pasan por detalles técnicos o cositas que hay que ir renovando, pero bueno, esto, las radios en general, las que yo he estado y las que conocemos dentro de la red, muy pocas han dejado de estar. Es decir, por ahí se puede, porque por ejemplo, un emprendimiento empresarial, una radio comercial, bueno, por ahí se cansa el dueño, la dueña, o tiene otro proyecto económico, se dedica a otra cosa, vende la radio. Bueno, para que sepan, las radios comunitarias no se pueden vender y comprar. Las frecuencias de radio son un servicio de comunicación audiovisual, por lo cual nosotros que tenemos licencia ya otorgada por ENACOM, no podemos venderla, comprarla. Esto es algo que, bueno, y como una empresa social, como una cooperativa, no depende de sus miembros. Si yo me voy, la cooperativa va a seguir, la radio también. Si se va Agustín, seguramente a otros renovarán, así que esto da para mucho. Bueno, bien. Y la radio que nosotros tenemos siempre puesta es la 98.1 en el auto, siempre, hasta que nos vamos por la ruta 38 y se va la señal. Pero sí, siempre por acá, y la tenemos ya, es nuestra radio, así que nos escuchamos siempre a vos a la mañana. Es muy fácil, igual, yo hago lo mismo, pero cuando me voy por la 38, pongo la aplicación, la engancho por Bluetooth al auto. Y hay un par de lugarcitos que se corta, una partecita en San Esteban, un poquito en Casa Grande, pero en general anda. Se corta no por la aplicación, sino porque no hay señal de cero. Aparte de qué buena la diversidad de programas, ¿no? Porque hay de todo un poco, que está buenísimo. Sí, bueno, sí, falta todavía mucho, eso sí. Siempre estamos, el otro día que nos reunimos, el sábado, nos juntamos un poco a celebrar también los 6 años, y siempre el desafío es sumar voces, nunca nos vamos a quedar conformes, faltan voces jóvenes, faltan las niñeces, faltan diversidad de opiniones, de miradas, que bueno, queremos que la radio esté abierta para eso también, bueno, así que... Y también lo que quiero decir es que tenemos la libertad absoluta de decir cualquier cosa. Cualquier verdura a veces decimos, así que, y no somos reprimidos ni nada, así que les agradezco. Bueno, pero a veces uno se puede mandar un moco, puede pasar. En vivo uno dice cualquier cosa y después dice, no, debería haber dicho otra cosa. No, pero convengamos bueno, que no han tenido, por ejemplo, digo, si nosotros estamos muy atentos a gestos, qué sé yo, de violencia hacia minorías o hacia otros sectores, esas cosas sí, para nosotros serían... merecerían una reacción de la radio, por supuesto, no de represión o de censura, sino de... Pero sí, obviamente, porque el programa, y en general los programas que están en la radio, tienen ese espíritu, entonces compartimos, no hemos tenido que reaccionar de otra manera. Muy bien. Bueno, les agradezco que nos hayan aceptado y estamos contentísimos de estar acá. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fede. Okay. Gracias, Agustín. Y vamos con nuestras primeras 2 canciones y después las presento.

pasear. Vidrios empañados a la mañana, a paso lento vas a poder volar. A paso lento primero camina para ver crecer la flor. Algo hay que plantar. Te vas a reír y a veces vas a llorar. Lento, vas a poder volar. A paso lento, primero caminar. Ah. Si no sabes cuál es la dirección, hay una brújula en tu corazón. vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos y amigas de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde Bodegas del Campo. Hoy estoy en un pueblo pequeño que pertenece a la Comunidad Valenciana, en el Valle de la Serranía, en el río Turia, un lugar precioso, muy sembrado. Desde aquí los saludo, pego el salto por arriba del charco para llegar a mi Capilla del Monte querida, a mi Córdoba adorada, para saludarlos, abrazarlos. Hola Diego, hola Daniel, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata la primavera? A mí el otoño me está tratando bastante bien. Hemos pasado un septiembre bastante ideal, pero al final de septiembre empezó a subir hasta que, entrando a octubre, una temperatura que no existe en registros anteriores de lo alta que están. Tuvimos hasta 35 grados. La noche refresca, pero durante el día fue duro, fuerte. Hacemos mención del cambio climático. ¿Qué más contarles? Voy a empezar por una noticia que a mí me encantó. Entró en vigor la Ley de Bienestar Animal. Era una ley que estaba aprobada por el Congreso desde marzo, el 29 de septiembre. Para alegría de los perritos, de los gatitos, de los animales domésticos y de los que no son domésticos y que por error han sido adoptados en casas o traficados o comprados o vendidos. La ley viene para traer reglas más claras, para poner multas y penas más severas y multas más caras a quienes maltraten animales, los vendan en condiciones que no corresponden, derechos a las hembras. Hay toda una regulación ahora para que no sea justamente ese abuso sobre la cría de animales. En cuanto a la venta, por ejemplo, va a haber una especie de contrato de compra-venta a la hora de comprar y vender peces, conejos, los más específicos. Y un control sobre la higiene, sobre vacunación, sobre castración. Y nos parece indispensable una ley de bienestar animal. Si uno hace una denuncia de un vecino, de alguien que ve que es maltrato animal, uno hoy lo puede denunciar y no va a caer en saco roto. ¿Qué más les puedo contar? El 23 de julio los españoles fueron a votar. Los dos candidatos no han llegado, ninguno de los dos, a la mayoría absoluta. Entonces el rey, él invita a uno de los candidatos a la investidura. Tiene que presentarse en el Congreso, dar lo que propone en su plataforma y se va a elecciones. Entonces más de la mitad tiene que votar por sí, porque acepta esa investidura del rey, o los no. Ganaron los no. Entonces, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, del PP, propuesto por el rey, no fue quien ganó esta investidura. El rey vuelve a convocar al otro candidato ahora, al que es actual presidente de España, a Pedro Sánchez. Va a ser la misma dinámica, calculamos que de acá a unos 10 días va a suceder eso. Otra vez, él va a dar su plataforma, explicará de qué se trata su proyecto y se vota de nuevo. Si él tiene la mayoría, será él el presidente, y si no es así, se van a nuevas elecciones, lo cual nadie quiere. Ahí estamos, tenemos como en suspenso esta historia del gobierno de España. ¿Qué más les cuento, mis queridos? En los dos primeros días de octubre se registró una muerte más de una mujer en manos de su pareja en Toledo, que fue atropellada con el coche en un bar en un pueblito de Toledo. Hay testigos de que discutieron fuertemente, la mujer se levanta de la mesa y se fue. Al poco tiempo después, a los minutos, media hora, no lo sé exactamente, la encontraron que la habían atropellado en la carretera saliendo del pueblo. Con ella ya son 50 en lo que va de año de mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas. Siempre se quiere recrudecer las medidas, pero los mecanismos no siempre están funcionando. La derecha, cada vez que sueltan sus discursos, siguen negando. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, que gobierna Vox, ha quitado la figura de violencia machista o violencia de género por violencia intrafamiliar. La pone como en un genérico. Vale el abuelo maltratado, el niño, el que nadie sea maltratado, por supuesto, pero quitar la figura de violencia machista cuando la mayoría de los crímenes que de homicidios que suceden hacia mujeres son de este tipo, es absurdo. ¿Qué más les puedo contar? ¡Ay! Esto es muy bonito. Se están celebrando en este momento los 100 años del nacimiento de Joaquín Sorolla, el pintor maravilloso. A mí lo que me ha llamado siempre más la atención es lo costumbrista, las escenas. Hay unas escenas que seguramente han visto, mujeres caminando por la playa. Él se inspiró mucho en las playas de Valencia. Su obra fuerte en la mitad de su edad fue en la zona de Valencia, en las playas de acá, de la Malvarrosa. Se desplazó también hacia la zona de la Marina Alta, hacia Denia, hacia Jávea. Hay muchas pinturas hechas en Jávea. Tiene más altura, entonces es un punto de vista precioso para sus pinturas. Por recordar los 100 años de su nacimiento, se están haciendo exposiciones en la ciudad. Una que se hizo en Bancaja, que duró hasta el 10 de septiembre, que era Sorolla Negro. El Sorolla Negro, una obra completa de Sorolla que deja con la boca abierta, que todo es sobre negro, negro y gamas de grises. Una maravilla. Hay otra, a la que no fui por cara. Una que se hace en un predio, que es Sorolla en 3D, una cosa así se llama. Ya hicieron la misma con Van Gogh. Son obras las más emblemáticas, proyectadas sobre paredes en un gran lugar y vos como espectador estás sentado en el medio y de alguna manera la pintura te baña, te recorre. Estás como dentro del cuadro. Me parece de mucho efecto visual, de mucha sensación, va acompañado de música, es como una puesta en escena. Seguí buscando y encontré una muestra que va a durar hasta la mitad de octubre, que está en el Museo de Bellas Artes, de aquí de Valencia, del centro de Valencia, al frente del río Turia. El río Turia ya no corre por la ciudad de Valencia, lo desviaron, y en su lecho hay un gran parque. El museo queda acá alto en la avenida, se baja una escalinata y se llega a lo que era el cauce del río. Es una zona muy bonita y fui a ver un Sorolla. Muchos formaban parte de una colección privada, fueron cuadros que no conocía muchos, con temáticas muy diversas. Siempre me atraen mucho los de él en el mar, acá en la playa de Valencia. Mucha presencia de, por ejemplo, pinturas con toros y barcas, que son los toros a la tarde, cuando vuelven las barcas de pescar, ataban la barca al toro y ellos tiraban hacia afuera. Unas cosas maravillosas, un uso de la luz, del color, de la dramaturgia, la escena, el sentimiento de los personajes de esos cuadros. Otro que lo pueden buscar, yo digo los títulos porque, a ver, es radio, ¿no? Hoy con Google podemos buscar cualquier cosa. Un cuadro que me encantó y que me conmovió mucho es El Mamón. Bueno, salí una vez más enamorada de Joaquín Sorolla. Realmente, después hay otros cuadros preciosos, preciosos, que tienen que ver con su formación en el Museo del Prado. Una versión de la Menina, un trocito del cuadro de las Meninas, con otro trazo. Es lo mismo, pero es diferente, ¿no? El trazo de cada mano, de cada pintor. Lean, busquen, es un artista tan vasto, tiene una obra tan enorme, era alguien que no paraba de pintar, no paró. No murió muy mayor, pero pintó hasta 2 años antes de morir. Era una persona de viajar. Tiene toda una parte de una obra, todo el País Vasco, que es otra luz, otro mar, es Cantabria. Precioso, precioso, precioso. ¿Qué otra cosa les puedo compartir? Hoy, 3 de octubre, se recuerdan los 10 años de la tragedia de Lampedusa. ¿Ustedes se acuerdan aquella barcaza enorme que zarpó de Libia, cruzando hacia Sicilia, vamos a decir, hacia el sur de Italia? Eran 500 tripulantes y al frente de las playas de Lampedusa, que es una isla muy pequeña, no les faltaba nada para llegar a la isla, característica por unas playas increíbles, cristalinas. Se dio vuelta esta barcaza en la cual murieron 386 personas, mujeres embarazadas, menores, niños, hombres. Fue, lamentablemente, hasta este año, pero fue una de las tragedias más escandalosas. Fue la que abre la temática en Europa de algo que no se quería mirar hasta el momento. Y empieza un operativo luego de esto que se llama Mare Nostrum, que tenía que ver con crear reglamentaciones de esta salida de esta gente en esas embarcaciones, qué mafias había por detrás, qué pasaba una vez que llegaban a territorio. Acudían Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, pero darle mejor forma. Bueno, el proyecto de Mare Nostrum duró solo un año. Al año todo esto fue creciendo hasta que desde el 2014 hasta hoy van 28.500 personas muertas en el Mediterráneo. es algo así como un promedio de 3.000 al año. Ya los otros días hablé yo del tramo que une África con Canarias, que es un tramo peligrosísimo del Atlántico. Este es del Pacífico, que se supone que es un poco más fácil, pero es gente que se lanza a un peligro extremo, porque el que ya corren en sus países también lo es. Bueno, amigos, muy triste, muy terrible. En este momento, peor todavía, porque las políticas de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que es de ultraderecha, son antimigración. Entonces ella está haciendo cada vez más duras y no mirar hacia el mar, no hacer caso o cerrar directamente puertos, lo cual hace mucho más dramática todo este paisaje. Bueno, queridos, la reflexión del día es volver a observar, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Qué queremos de país? Ah, y les quería contar. Están televisando en el canal 24 horas del Estado, que es la radio y televisión española, que es oficial. Pasaron la madrugada del lunes, es decir, fue la noche del domingo en Argentina, el debate de los presidentes. Y el madrugada del lunes, el otro debate. Fue noticia, lo volvieron a pasar al otro día en el noticiero del mediodía. Ponen todo el énfasis, lo muestran a Milei, porque es lo más escandaloso. Nadie puede creer lo que esté pasándole eso a Argentina. Después hay un programa por las noches, el intermedio. Son las noticias del día, pero le colocan una cuota de humor ácido también. Le dedicaron todo un bloque específicamente a Milei, no se meten con más nadie, a Milei. Leen quién es, de dónde viene, ponen trozos de sus absurdos y escandalosos y ridículos discursos. Llama mucho la atención, ¿no? Por otro lado, contarles, y ya los dejo. Se celebró esta semana el Festival de Cine de San Sebastián, en el cual se entrega la concha de plata, la concha de oro. Hubo 25 directores y directoras de cine argentino en el Festival de San Sebastián. Primero desplegaron una gran bandera hablando de los derechos del cine, que es un arte que genera mucha mano de obra, da mucho trabajo, mucho empleo y es un distintivo del arte de nuestro país. El cine argentino, mis queridos y queridas, podemos decir que recorre el mundo, es muy respetado, es muy querido. Acá las salas se llenan cuando proyectan una película argentina. Es un bien a defender. Entonces, cada director cuando subía a recibir el premio daba un pequeño discurso del peligro que estaba corriendo en este momento el cine argentino si teníamos en el futuro autoridades de derecha, si gobernaba una persona como Milei, porque realmente terminar con el Inca sería una fatalidad. Cada uno dio un pequeño testimonio de eso, lo cual fueron muy aplaudidos, fue noticia también. Estamos en la mira, chicos. El mundo nos mira, el mundo nos apoya en nuestros derechos conquistados. Nos quieren mucho y realmente lamentan que nos pasen este tipo de cosas. Bueno, mis queridos, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante. Vuelve a ser muy calentito mi saludo y nos vemos la semana próxima. Adiós y gracias. Estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y búscale. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel. Auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11 72 49 165.

Seguimos en Me Asomo y llegó el turno de Betty. Hoy es martes. Betty está al final. Betty está al final, cierto, que me habías dicho. No, llegó el turno de Elizabeth. Elizabeth, que nuestra amiga desde Buenos Aires, nuestra, como digamos, compañera, amiga, militante, siempre tiene palabras muy directas y nos ayuda a pensar como todos nuestros columnistas. Así que estamos contentísimos con todos ellos que hacen que este programa se vaya para un poco para arriba, ¿no? Bueno, vamos con Elizabeth Jorge a ver qué nos dice. Que pronto va a estar por Capilla y va a estar en el programa. Así que la van a escuchar en directo. Vamos con Elizabeth. Va a ser tan lindo hacer un puente. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Vengo a sumar mi voz a todas las voces aquí en la radio, esta vez para que charlemos un poco la experiencia personal con respecto al debate presidencial que vimos el domingo. Yo lo dividí en lo siguiente. Primero, en el formato del debate. Me parece un formato directamente plástico, frío, muy alejado de la realidad de lo que es un verdadero debate, con tiempos acotados y con muy poco desarrollo de lo que verdaderamente son todos los temas que se deben abarcar en un debate de tanta importancia. En realidad el debate tiene una importancia fundamental y en este caso nos sirve no para ver las propuestas de los candidatos, porque hubo un solo candidato propositivo que fue Sergio Massa. Los demás, bueno, ¿qué te puedo decir? Schiaretti parecía estar postulándose como presidente de la República Separatista de Córdoba, porque con respecto al país no habló, solamente vino como a vender un modelo que es muy difícil de aplicar en un país entero y enorme con los problemas que tiene nuestra Argentina. El otro candidato, el señor Javier Milei, estaba totalmente, como solemos decir, empastillado, calmado, y toda su violencia estructural se vio solamente reflejada en unas pobres muecas de cinismo que, la verdad, creo que ya lo dije alguna vez, si para un cargo público no te hacen un test psicofísico como para trabajos mucho menores, ya no sé de lo que estaríamos hablando. El otro tema fue el de las mujeres. Nosotros que hemos tenido en la historia mujeres con amplia dirigencia, por supuesto como lo fue Eva Perón, pero también como lo fueron muchas de las mujeres radicales, Alicia Moro de Justo y unas cuantas brillantes en nuestra historia, de pronto nos vemos resumidas a dos personajes. Uno que es Miriam Bregman y la otra que es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich realmente también me pareció absolutamente exhibiendo una falta total de idoneidad, de desconocimiento de los temas. No explicó absolutamente nada, dijo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, no dijo cómo, no dijo con quién, no dijo para qué, ni qué resultados busca. Esta señora es absolutamente violenta y también mentirosa. La peor parte, por supuesto, se la llevó cuando mintió descaradamente al decir que los gendarmes implicados en el asesinato de Santiago Maldonado habían sido sobreseídos. Eso es aplicar una fake news en un pleno debate como postulándose a presidenta de la nación, mintiendo descaradamente sobre un asesinato en el cual ella tuvo mucho que ver cuando dijo que no pensaba tirar a ningún gendarme por la ventana. Después lo sigue defendiendo porque evidentemente de la única manera que puede mantener un gobierno es con represión. Después está la que cayó muy simpática, Miriam Bregman. Para mí no fue simpática. Fue la que empezó el debate, prendida a la operación de prensa, montada sobre la operación de prensa de medios de comunicación, en donde Miriam Bregman, que es tan combativa, nunca la escuché criticar a un solo medio de prensa, a ninguna corporación mediática, jamás. Solamente se montó del triste hecho, y además operado políticamente por los medios, de Martín Insaurralde, que realmente yo estoy convencida de que seguramente las cosas sucedieron así, pero que por detrás hay alguna operación mediática. Y en un paréntesis lo digo, que felicito al gobernador Kicillof, que rápidamente otorgó la renuncia, y también al candidato Massa, que pidió que se lo retire de las listas electorales para la próxima. Así que la operación les duró muy poco. Esto es solamente un paréntesis. Sigo hablando de Miriam Bregman, que lo primero que hizo fue montarse sobre un hecho que, si bien es cierto, está montado como una gran operación de prensa a la que nos tienen acostumbrados 20 días antes de las elecciones, quienes no tienen ninguna propuesta más que el agravio, y ella, siendo entre comillas tan revolucionaria, empezó el debate montada en esa operación. Desde ahí le retiró todo el poco respeto que me infundaba. Y bueno, y además, saliendo de este tema, pienso que, si bien es patético el señor Milei, mucho más lo fue cuando explicó su negacionismo, que es más que negacionismo, sino que es una apología que hizo directamente de lo que fue el terrorismo de Estado. Y la otra parte que me alegró fue que el candidato y ministro Sergio Massa convoque y mande un proyecto de ley contra el negacionismo. O sea, hay cosas negativas y positivas que surgieron a partir de este debate, donde creo que cada uno hace un ejercicio de lo que escuchó y vio en cada uno de los candidatos, puede ir sacando sus propias conclusiones. Les mando un abrazo, que tengan un buen y feliz programa, y nos vamos a ver muy muy pronto. Gracias por ofrecerme la participación entre todas estas voces. Qué buena la reflexión de Elizabeth. Yo, por lo general, no escucho las reflexiones antes, sino que las escucho en vivo, porque me hace sentir como que estoy más en medio del programa. Y la verdad que muchas de las cosas que dijo ella, yo las había anotado para decirlas. Lo de Schiaretti en el debate me pareció que era una cosa muy localista para la provincia de Córdoba, y donde dice que él está bárbaro. Bueno, nosotros que vivimos en Capilla del Monte, yo que acabo de volver de Buenos Aires, en Buenos Aires podés comprar cualquier cosa con la tarjeta de débito y nadie te va a pedir el 10%, cosa que es lo que pasa acá. Y acá finalmente vos decís, no quiero pagar con débito, pagás con plata, y si pagás con plata no te dan el ticket. y si pagás con crédito te aplican entre el 15 y el 20%, lo cual es una cosa ilegal. El otro día queríamos ir a comprar unos pantalones acá nos decían que teníamos que pagar el 10% del débito. Le digo, no solamente no te voy a pagar, sino lo que yo debería hacer sería hacerte una denuncia para que te saquen la posibilidad y que te sancionen. Bueno, acá algunos no te cobran nada, como los supermercados y algunas tiendas que son más serias. Pero la mayoría, todos te cobran el 10% por débito. La mayoría no te da ninguna clase de ticket. Entonces, ¿cuál sería la idea de que toda la Argentina fuera como dice Schiaretti que tiene que ser? Sería todo un descalabro, todo en negro. Bueno, la verdad que en Buenos Aires, por lo menos eso está más legislado. Y si algo cuesta algo, lo pagas exactamente lo que dice el valor, con la tarjeta de débito o con la tarjeta de crédito, nadie te va a aumentar nada. Acá pasa eso porque no hay ningún control. Como ya dijimos en los programas anteriores, ¿quién sería el encargado de controlar? Porque acá es un descontrol, cada uno hace lo que quiere. Y aparte los precios en comida y en esas cosas está más caro que en Buenos Aires. Encima pagás con débito y tenés que pagar el 10%. Bueno, reveamos qué es lo que pasa en Córdoba. No es el ideal Córdoba. Después, Miriam Breckman, sí, como dice Elizabeth, empezó con esa... no era una chicana, pero quiso atacar directamente a Massa. Pero bueno, me parece que estuvo bien en otras cosas. Y la verdad que la oposición siempre hace estas cosas para días antes de las elecciones para restarle votos al gobierno. Y bueno, lo de Milei, como yo creo que no es negacionista, sino que hace apología y reivindica la dictadura. Hoy estamos viendo con Daniel un programa en televisión donde se hacían algunas entrevistas y la gente no tiene idea de nada. Había un chico que decía que él había vivido, confundía los combatientes de Malvinas con la dictadura, cualquier cosa. La verdad que la gente está o no le importa o es ignorante. Dios mío, se llega a ganar Milei. Y por otro lado, nos encontramos con una entrevista que le hicieron a un muchacho argentino que está viviendo en Alemania, y él nos contaba que si alguien dice en público o aún delante de otra persona algo en contra de lo que pasó, del holocausto y todo eso, van, lo denuncian y lo meten preso. Uh-huh. Que a los chicos desde pequeños los llevan a los centros de concentración, a los campos de concentración para que tengan conciencia de qué fue lo que pasó. Les pasan películas y los chicos quedan impresionados y conociendo o comprendiendo, aunque uno dice, bueno, un niño no se lo puede exponer a eso, pero supongo que deben ser los niños de 12, 13. Me lo contaba un amigo mío que yo conocí en Mykonos, un alemán que se llama Aveno, y me decía que no entendía por qué los torturaban a los chicos mandándolos a ver esa clase de películas, y él me decía, pero yo no tengo la culpa, pero los torturaban de chicos haciendo que vieran cuál fue la historia del holocausto. Y bueno, por eso en Alemania nadie puede ni siquiera hacerle saludo nazi porque vas preso. Uh-huh. Acá Milei puede decir cualquier cosa y nadie, ninguno de los candidatos levantó la mano, bueno, o cortaron el... Solamente Breckman afirmó de que son 30.000 los desaparecidos y que nunca más... Y Milei dice que eran 8.735, como si la cifra tuviera incidencia. Ya un muerto, dos muertos, y esto no fue una guerra, porque el terrorismo de Estado no tiene nada que ver con el terrorismo en sí. Bueno, y después Bullrich, nos dimos todos cuenta que no tiene ninguna formación de nada. No tiene idea de economía, tampoco parece que tuviera idea de seguridad. Y cuando una persona te habla y te muestra el dedito como señalándote, vos tenés que hacer esto, a ver Milei, a ver esto, me parece alguien repugnante. Bueno, Massa estuvo para mí muy bien, Y bueno, me parece que estuvo centrado y dijo que era lo que iba a hacer, cosa que los otros no. Sobre todo Bullrich, que va de slogan en slogan. Bueno, Daniel, ¿seguimos con la música nuestra? Sí, quería leer algo que vos me pasaste más temprano. A ver. Y que tiene que ver con esta situación en Insaurralde, que lo estuvimos viendo por televisión. Como no se hizo tanto eco en el debate, los medios de comunicación hegemónicos tomaron esto para mostrar la gravedad institucional y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que esto que vos me mandaste dice: Insaurralde ya renunció y también renunció a su candidatura como concejal, creo que es. Como primer concejal. Primer concejal. Ah, primer concejal. Sí, sí. Y dice: Pepín Rodríguez Simón sigue en Uruguay prófugo. Hace años. Sí, por eso. O sea, porque a veces la gente dice: son todos iguales. Y en realidad no son todos iguales. Vidal, por ejemplo, sigue sin explicar cómo compró ese departamento carísimo en un barrio top de Buenos Aires. Macri sigue sin decir qué hizo con los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y Milman, que tenía una colección de gatos, como asesoras, sigue siendo diputado. No somos lo mismo. Nosotros somos como Milman, tenemos gatos y gatas en casa, pero no cobran nada, pobrecitos. Bueno, vamos con dos canciones, Chechi de Marco y Conociendo a Rusia, Hasta que llegue el verano, y Ainda y Jorge Drexler, Primavera. Quiero saber si me vas a abrazar hasta que llegue el verano. Si no es así, si no aguantas, ¿cuánto más te besaré? Nuevo, y vamos de nuevo.

tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por camino de cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir: ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Llegó el momento de escuchar a Martín Bermúdez y su reflexión. Reflexión. Vamos con la reflexión, Martín. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Soy un Martín Bermúdez preocupado, angustiado, pesimista, pensando, después del debate del domingo, las cosas que están sucediendo y que son más importantes que el debate mismo. El debate fue aburrido, mostró fallas por todos lados. Mostró que realmente, salvo Massa, no hubo propuestas. Mostró una Miriam Breckman bastante coherente en su dicción y con algún brote humorístico. Pero después lo demás dio vergüenza, directamente, dio vergüenza. Claro que el debate es un show, no incide, no cambia nada. El que tiene tomado una postura, el debate no le va a cambiar nada y va a pensar que su candidato ganó el debate. Pero hay algo que sí me preocupa, que es profundo, que es muy profundo, que fueron las palabras del candidato Milei haciendo una elegía del negacionismo. Usando una frase, no fueron 30.000, fueron 8.700, como si los números fueran importantes, más allá de que los 30.000 ya son un número que se estableció y quedó grabado para siempre, porque es parte de nuestra historia, parte de nuestro credo moral después de la dictadura. Hoy en día es una inmoralidad realmente discutir el número de desaparecidos. Y aunque hubiera sido un solo desaparecido, estaríamos hablando de lo mismo. ¿Por qué cuestionar el número? ¿O a él le parece que 8.700 serían pocos? ¿Y hablar de una guerra? ¿Y hablar de que, bueno, sí, se cometieron excesos? El mismo discurso que el dictador Massera. El mismo discurso que usaron todos los de la dictadura. No hubo una guerra. Una guerra es otra cosa. La apropiación de bebés. La apropiación de bebés. Que en todas las familias hay algún caso cercano. Yo, en mi familia hay un caso cercano. Un primo mío desaparecido, cuyo bebé fue apropiado y que apareció recién ahora, hace un año y pico. Imagínense ustedes los dramas de cada familia, vivido por tipos que no tenían ningún apego por los derechos humanos y que se pasaron la Constitución y los derechos civiles por donde se les ocurrió. Eso es lo que está proponiendo Milei, que habla de romper el Estado, de sacar ministerios, que habla de reforma laboral, que habla de volver a privatizar todo, que habla de volver a poner las AFJP, ya hemos hablado. Un jubilado que hoy cobra la mínima, si estuviera en las AFJP cobraría 5 veces menos. Eso es lo que propone Milei. Reivindicar la dictadura con una vicepresidente, una candidata a vicepresidente con contacto con todos los represores, con todos los genocidas. Y por otro lado, la pobre Bullrich, que no dio pie con bola, que tiene un discurso que realmente preocupa por su estabilidad, hablando en reportajes posteriores diciendo que ella va a reformar el Código Penal y que va a reformar la Constitución, que va a grabar las conversaciones entre un detenido y su abogado. Un derecho constitucional, o sea, no les importa la Constitución. De eso estamos hablando. ¿Saben cuál es nuestro desafío en este momento? Enfrentar la tragedia moral que ocurriría en la Argentina si estas personas llegan al poder. Porque realmente sería eso. Hoy en día, lamentablemente, estamos cayendo en un momento en que no hay matices. Por supuesto, uno puede pensar, bueno, yo voy a votar a la izquierda y voto a la izquierda y todo, pero va a llegar el balotaje. Y en el balotaje no va a haber matices. Y va a haber que elegir. Y cada uno va a tener que tomar una postura en concordancia con el futuro que quiere para el país. Y darse cuenta de los riesgos que corremos. Porque, mire, Konrad Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo que era necesaria la refundación moral de Alemania, ¿no? Y yo les digo lo mismo de la Argentina. La Argentina hay que refundarla moralmente. Entonces no la podemos refundar con gente que está convocando lo peor del menemismo para estar dentro de su gabinete, como es el caso de Milei. O gente que está reivindicando, hablando, Bullrich el otro día hablando de jubilados y de defender a los jubilados, cuando ella misma le bajó un 13% la jubilación a los jubilados en el gobierno de la alianza que se fue en el helicóptero. Entonces, pensemos bien lo que vamos a hacer. Porque más allá de las broncas, lo que a uno le genere o no el peronismo, estamos enfrentando una situación realmente, uno podría decir que es casi de vida o muerte. Estamos enfrentándonos a una situación que nos podría poner al borde de un abismo insondable, infranqueable. ¿Y quieren que les diga algo, queridos amigos? Tenemos una oportunidad única de refundarnos. No podemos poner las cosas en manos de un loco o de una persona que desconoce la Constitución. Vayamos para adelante corrigiendo de a poco, con elecciones y con más democracia, pero nunca con este pretendido republicanismo o con este liberalismo o simplemente con los libertarios, destruyendo lo que tantos años y tanta sangre costó construir. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, ya casi nos estamos yendo y hay tiempo para una canción más antes de Betty. Bueno, una canción que la vas a elegir vos y la vas a presentar. Nos volvemos a ver este 5 de octubre, o sea, pasado mañana, y ya entramos en la novena temporada, Daniel, qué impresionante, 9 años, con la interrupción, obviamente, de la pandemia. Así es. Así que bueno, vamos a ir renovándonos de a poco con cosas nuevas y buena música. Bueno, nos vamos con El Plan de la Mariposa, Túnel de la Vida, y después con la columna de Betty Tango, que nos trae una lectura sobre el tango y las abuelas de Plaza de Mayo. Así que estemos atentos, porque hay que reivindicar sí o sí a las abuelas, a las organizaciones de derechos humanos. Porque sin ellas hoy no tendríamos lo que tuvimos, como la libertad y la democracia. Y la democracia. Bueno, nos volvemos a ver el jueves y esperamos ahora a Betty. Buenas noches a todos y a todas. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. quiero proteger, lo llevo en mi altar. Viene a donde esté, al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Seca como el agua, fría como el fuego, Buenas noches, Diego, Dani, y a toda la hermosa oyencia de Me Asomo. Hoy, martes. Hoy es martes de tango. Hoy se dice... En el marco del mes por el derecho a la identidad, comenzaron las actividades con la primera milonga internacional por la identidad, que se llevará a cabo en varias regiones de la República Argentina y en más de 30 milongas del mundo. Hoy voy a compartir parte de una nota escrita por Patricia Chaina para Página 12. El domingo 1 de octubre, desde las 15 hasta las 18 horas, se realizó la primera milonga internacional por la identidad. El tango te espera y las abuelas también. La milonga convocada por los artistas tangueros en la esquina de Corrientes y Talcahuano sirvió para sostener y amplificar el mensaje y la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. El tango te espera, las abuelas también, el juego de palabras que abreva en la historia tanguera y en la historia argentina es la consigna bajo la cual se realizó este domingo en la ciudad de Buenos Aires y se repetía en distintas ciudades del país y del mundo. La milonga convocada por los artistas tangueros para sostener y amplificar el mensaje y la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, para que más personas, nietos y nietas apropiados por la dictadura cívico-militar, puedan recuperar su identidad, explicó a Página 12 Jorge Firpo, bailarín de tango y gestor del tango por la identidad. Luego de anunciar a la cantora Karina Miceli, cuyo padre es uno de los 30.000 desaparecidos. Una de las tantas voces que se escucharon esa tarde, con emoción, allí, en esa esquina de Corrientes. En esa esquina se hizo sentir el espíritu del arte y en pos de una lucha que se mantiene. Y los artistas del tango, cantores, bailarines, escritores, músicos, estaban allí para ofrecer desde su espacio creativo acompañamiento y apoyo al reclamo de memoria, verdad y justicia que sostiene la búsqueda de abuelas. Alicia es coreógrafa y viene de danza abierta, repasa. Y tengo a mi tía y a mi primo desaparecidos, por eso trato de acompañar en todo lo que pueda, agrega. Y señala la importancia de estos eventos para las jóvenes generaciones, que no vivieron la crueldad de la dictadura. Mientras la pista improvisada, entre los macetones de la calle y las veredas, donde cuelga una gran bandera argentina que reza Resistencia Milonguera, se llenó de parejas de baile. Y sobre la vereda, los artistas plásticos dibujaban, pintaban, repasaban carbonillas sobre los colores potentes del acrílico. Cuando desde el micrófono, Marta Piso, escritora, letrista de tango, recitó su tango para encontrarte. También el artista visual Darío Parejas comenzó a colorear un paso de tango en su tela, el vuelo de una pollera, unos zapatos de varón y entre el paisaje detrás los pañuelos blancos que identifican a las abuelas. Ahí varios son los artistas por la identidad. Carlos Torres, que además es un excombatiente de Malvinas, Irene Molnar, que hace magia con sus acuarelas, Francisco Baggiani, con sus dibujos de líneas, Fabián Estetie, que vino con sus hijos. También estaba pintando el muralista Darío Coronda, quien fue un niño apropiado y busca su identidad, cuenta. Su búsqueda comenzó justamente por sus pinturas, cuando un primo de su familia apropiadora, que estudiaba con él Bellas Artes, al ver sus trabajos le develó el secreto familiar que lo acercó a abuelas, en Córdoba. Hoy estaba allí, contaba, con su pareja y su hijito, Salvador. Los turistas tomaban fotos y los vecinos se acercaban a participar. Escuchaban, aplaudían, se sumaban a las consignas. Esto moviliza porque el tango es el abrazo y el encuentro, explicaba Alejandra Musano, bailarina y escritora de la historia del tango. Entre las publicaciones de Alejandra Musano se destaca su libro Estilos orquestales para bailar tango, y podemos subrayar el aspecto social del tango, que es lucha y es resistencia. Acerca la propuesta a los jóvenes, porque a través de la música los nietos pueden sentirse impulsados a buscar su identidad. Habla de la gente que se acerca y acierta. No solo moviliza a la comunidad tanguera, sino a la gente común, porque además la historia del tango es la historia de la Argentina, con todos sus bemoles. Silvina Atencio, quien asume la producción del encuentro, dio detalle de la larga lista de ciudades donde se realizaron milongas para apoyar la lucha de abuelas, en el país y en el extranjero. En lugares como Grecia, Italia, Alemania, Francia, Cuba, Costa Rica y Tailandia. Adolfo Marino Ponti escuchaba a sus alumnos del taller de letra de canciones. Hay varias escuelas y talleres de canto y de letristas en esta milonga callejera, decía Adolfo, cuya hermana también está desaparecida. Y destacaba la importancia cultural del encuentro. Que el tango tome como bandera la lucha de abuelas significa que el mensaje puede trascender un poco más. Porque el tango recorre los salones del mundo, explicaba.